¿En quién? Nuestra fuerza está en quien nos sabrá liberar. Nuestra fuerza está en quien nos salva del mal. Nuestra fe está en quien por nosotros sufrió. Nuestra fe está en quien por nosotros pagó. Nuestra paz está en quien tiene amor profundo. Nuestra paz está en quien es Señor de este mundo.